¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes analizando esta carta de 1 Tesalonicenses, capítulos 4 en adelante. Esto de vivir vidas santas y los consejos que nos da Pablo son realmente valiosos y oportunos, especialmente para el día y el momento en que la sociedad de hoy se desenvuelve. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo. Pareciera que fuera de las cositas que Pablo les ha mencionado arriba, de las relaciones, de mantener la pureza y la santidad, había algo más que estaba pasando en la iglesia. Por ejemplo, Pablo les va a hablar de esto de ocupados en vuestros negocios, pero creo que algunos no se estaban ocupando ni de los negocios siquiera. Algo había, y esto me resulta muy interesante, Horacio, porque te da una idea de que la iglesia no es un lugar de santos, sino de gente que está yendo hacia la santidad. No es un club de santos. No es un club de santos, sino hay gente que está preocupada de buscar a Dios, de decirle cómo lo hago hoy día, cómo camino contigo. Y Pablo, cuando se dio cuenta de algunas cosas que Timoteo le contó, comenzó enseguida, sin tratar de olvidarse, a decir lo que tenían que hacer y dónde deberían ir alineándose, digamos así, o dirigiéndose hacia la santidad. ¿Cuál es el tema que está tratando aquí Pablo en los versículos 9 al 12? Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Un término que arriba ya lo había dicho Pablo, que vayan creciendo. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, a trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué te parece, Horacio, la recomendación que hace Pablo aquí en estos textos? Interesante. Sí, y creo que aquí está aplicando de aquello de que la mente ociosa es taller del diablo. Ajá. Fíjate cuando dice, ocupaos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ese detalle a mí me gusta mucho porque seguramente, y era así, Pablo advirtió muchas cosas a ellos, se las dijo en sus conversaciones, ahora se las está dejando por escrito. Pero no dejó ausente ni afuera mucha de la conducta que ellos debían seguir. Qué práctico era Pablo para dejar clarísima la película cuando los visitaba. Y los visitó a los de Tesalónica. Ahora, hay un aspecto bien interesante porque Pablo está haciendo uso de una expresión fraternal o del famoso fileo, ¿no es cierto?, que es la amistad entre los pariente, la familia. El amor filial. Incluso se habla de que la iglesia de Filadelfia venía de aquí. Exactamente. Un compromiso, ¿no es cierto?, con las personas. Y de eso es lo que está hablando Pablo aquí, está usando esa expresión. Y cuando él dice, no tengo necesidad de que os escriba, significa que ellos habían crecido en estas relaciones como hermanos. Al parecer, en esta relación de amistad, de compañerismo, ¿no es cierto?, de relaciones mutuas que habían, algunos estaban aprovechando y no trabajaban quizás y vivían a despensa de las ayudas, de lo que podían recibir. Entonces, esto también lo toca bastante serio. Yo creo que también se da hoy día porque muchos a veces llegan a congregarse pero no buscando a Dios ni la santificación, sino buscando lo que la iglesia les puede dar para el sustento. Yo creo que no está malo que la iglesia se preocupe por la parte social, pero para Cristo nunca fue primordial la parte social, fue la salvación de las personas. Incluso cuando hizo saneamientos, Cristo primero usó darle la salvación a las personas y también, lógicamente, darle la salud. Pero muchas iglesias, yo creo que hoy día se han perdido en el mundo porque le han hecho mucho énfasis al aspecto social, pero el aspecto de espiritualidad, de santidad, ha quedado un poquito afuera, y esto es lo esencial para Pablo. En las relaciones que ellos tienen, ustedes están bien, están amándose, están queriéndose, pero algunos parece que están un poquito flojos, y esos tienen que encaminarse hacia trabajar con sus propias manos. Al parecer allí el trabajo era de sostén propio de todos, ¿eh? Quizá algunos dependían, y yo creo que los que dependían eran mayormente los esclavos, pero no las personas. Forzaban, trabajaban y traían el sustento a los hogares. Y algunos, como dije, a lo mejor estaban haciendo uso de esta relación amorosa y no estaban haciendo sus trabajos. Honradamente, y aquí hay un aspecto bien interesante porque dice Pablo, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, la relación no solamente va de trabajo con los de la iglesia, sino también con los de afuera. Honradamente, como lo hice yo, dice Pablo. Y al final es importante también, creo que es muy importante esa relación con los de afuera, porque con ellos precisamente es donde se da un testimonio mayor. Nuestra vida puede llegar a ser un ejemplo para otros, y otros pueden desear conocer lo que nosotros conocemos porque ven que nuestra vida es más ordenada, es mejor. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante el testimonio que nosotros demos para con los de afuera. Afuera, fíjate que aquí, cuando habla del amor de unos para con otros, en griego hay tres palabras: ágape, eros y filos. El ágape es el amor más abnegado, el amor más sublime. El eros es el amor de un hombre por una mujer, que no tiene nada de malo. Lo malo es que se ha hecho abuso de él, se ha usado en otros términos. El Señor, cuando hizo las cosas, los hizo todo bien y no había nada, absolutamente nada que desecharse, sino que el hombre ha echado a perder todo. Y también está el amor fileo, el amor filial, ese que habla de un amor fraternal, un amor de hermanos. Entonces, esto es precisamente lo que Pablo les está diciendo, pero hoy día se considera amor y te habla del amor y todo igual, pero el amor del cual se habla es más bien pasión, no es amor. Es la pasión que se enciende y es un fuego consumidor, pero luego cuando haya consumido ya no queda nada. Entonces hay muchos jóvenes que se casan, hay muchas personas que se casan y parece que no van a poder vivir sin la otra persona, pero luego del matrimonio se dan cuenta de que se les termina el amor, y hay muchos que hacen esa declaración: no nos separamos porque se nos terminó el amor. No, y la Biblia dice que el amor no se termina. Claro. La pasión es la que se termina, porque el amor no es un sentimiento, es un principio. Entonces tenemos que considerar esto, que hay muchos que se casan engañados pensando que están enamorados, cuando la verdad es que están apasionados solamente. Y yo creo que es bueno el consejo de Pablo, porque eso le va a dar tranquilidad, le va a dar estabilidad a las vidas de las personas, el trabajar honradamente. Y cuando habla de que procuren tranquilidad y que en tranquilidad, ¿no es cierto?, se ocupen de sus negocios, está diciendo que al parecer hay alguna inquietud que ellos tenían, y por eso entendemos que Pablo escribe la primera carta y la segunda casi de inmediato va como una respuesta a algún problema. Quizás lo vamos a ver un poquito mañana. O bueno, este es el último día, la verdad. Mañana hacemos un resumen un poquito corto, el viernes. Pero esta tranquilidad que Pablo le está diciendo, parece que ellos entendieron mal este concepto también de la segunda venida de Cristo. Por eso es que Pablo, en su segunda carta, lo vamos a ver con tranquilidad después, va a recordarles diciendo: cuando yo escribí, ¿se acuerdan ustedes de esto de la venida de Cristo? Entonces, ese concepto está inserto aquí en esta tranquilidad. porque cuando tú entiendes mal algunas doctrinas te puedes también equivocar, como hoy día muchos están equivocando a la humanidad poniendo fechas de la segunda venida de Cristo, y no de Cristo sino del fin del mundo, cuando la Biblia dice que solamente la intervención divina pondrá fin al drama humano. Fíjate, aquí Pablo, tenemos que decirlo, tuvo que enfrentar un problema que se estaba suscitando, porque algunos se habían entusiasmado con la segunda venida de Cristo y lo llevó a abandonar sus trabajos y a depender de los gentiles, de sus vecinos gentiles, claro, de otras personas, y eso no estaba bien. Por eso que Pablo llega a decirles que ellos tienen que trabajar, que no dejen el trabajo. Y si hoy Pablo nos hablara, seguramente diría, sostente a ti mismo y a tu familia y guarda un poco para ayudar a los que no tienen, a los que tienen necesidades reales. Y eso se puede estar dando hoy día también. Por eso que es tan oportuna las palabras de Pablo para nosotros hoy. Hagamos las prácticas y pidámosle al Señor de que nos ayude a andar en los caminos de santidad. ¿Cómo podríamos aplicar las palabras de Pablo aquí a nuestras propias vidas y contexto? Piénselo. Los esperamos mañana a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.